adiós. Nunca pensé que llegaría este momento. Tal vez todo lo nuestro fue muy lindo en su momento, pero ya ves, todo termina en este mundo, nada es eterno. Ahora yo suplico un perdón, todo lo que te dije fue un error. Estoy arrepentido, ahora lo sé, no quise lastimarte, entiéndelo bien. Gracias de haberme dado tanto amor, gracias por los momentos junto a ti. Aunque ahora se me parta el corazón, perdí tu gran amor, qué tonto fui. Gracias de haberme dado tanto amor, gracias por los momentos junto a ti. Aunque ahora se me parte el corazón, perdí tu gran amor, qué tonto fui.